Manuel Jiménez, tercer lugar hoy en la categoría senior. Juan Manuel, un balance de la carrera de hoy. Cuéntanos cómo fue, cómo largaste, cómo fueron las mangas. Bueno, fue una carrera muy dura, ya que tuvimos problemas con el motor y tuvimos que salir de la posición, pues décimos. Estuvo difícil recuperar tantos puestos hasta el tercero, porque pues mis compañeros son pilotos muy rápidos y todo el mundo estaba muy constante, entonces pues fue algo difícil, pero se logró. Bueno, Juan Manuel, los planes ya para el 2014, teniendo en cuenta que ya hay posibilidades pues de entrar en lo que son los autos Fórmula. Sí, ya con el equipo de RT estuvimos haciendo pruebas en Francia de Fórmula Renault 2.0. A entrar en el 2014 vamos a empezar a hacer pruebas durante todo el año para prepararnos para empezar el World Series para el 2014-2015. Teniendo en cuenta eso, ¿los karts cómo quedan? ¿A la par o se abandonarían? Pues los karts se abandonarían un poco, pero de todos modos me gustaría seguir corriendo un par de carreras, porque pues es una... Los karts es una carrera, pues son carreras divertidas de tantos toques y toda la agresividad que hay al manejo, entonces pues se me hace muy interesante. Bueno, ya probando allá en Francia, tuvo la oportunidad la Fórmula Renault 2.0. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención y lo que de pronto se le dificultó y que usted cree que tendrá que trabajar más? Lo que más me llamó la atención, pues de cambiar de karts a carros, pues obviamente es la velocidad y la tecnología cambia mucho, pero pues lo que más se me dificultó fue la frenada, ya que pues la frenada en fórmula toca tener un ataque duro al freno y en cambio los karts solo pues un ataque cortico, y pues se me dificultó, pero ya cuando logré cogerle el tiro a la frenada, pues ya pude mejorar mis tiempos y seguir como mejorando las pruebas. También este año que termina, usted tuvo la posibilidad de estar en el Pro Tour. ¿Qué diferencia vio entre pues, lo que tenemos aquí en Colombia y lo que se corre en Estados Unidos? Pues mucha la diferencia, ya que pues, allá, acá en una categoría hay 20, allá hay 80, y pues el nivel también es muy competitivo, ya que en Las Vegas van todos los equipos de fábrica y todos los pilotos de fábrica, entonces pues, se le complica a uno mucho más las carreras allá que acá. ¿Cómo terminó el Pro Tour? El Pro Tour terminé noveno en el campeonato en la categoría senior, mi primer año en esa categoría en Estados Unidos, y pues me siento muy contento ya de haber quedado top 10 en una categoría tan difícil. ¿Entre cuántos pilotos? Entre 80. Felicitaciones, Juan Manuel, y muy buen 2014. Muchísimas gracias.